que ya que te van a castigar. Y vengo arrastrando el poncho, agarrarlas como quiera. Soy criollo y tengo plata, no tomo copas ajenas. A ver, chelingo bolichero, servile a todo la vuelta, que le tiro por la cara aquel gente y güey que me desprecia. Soy criollo pa' los que guste y tengo plata aquí donde quiera. Lo mismo pa' embocar al más mentao borra que sea. No le tengo miedo a las poras, ni le sanguira, ya habré corrido fantasma y macheteado borra que sea. No le tengo miedo a las poras, ni le tengo a la sangüira. Ya habré corrido fantasma y macheteado, borra que